Bueno, soy Maru Chávez, vengo de México, soy integrante de una organización actualmente que producimos programas sobre derechos indígenas y trabajamos como en el fortalecimiento de las mujeres indígenas en las radios comunitarias. Y también soy fundadora de Radio Violeta, una radio feminista comunitaria en México. Bueno, fui invitada acá para compartir un poco estas experiencias y bueno, a mí me parece que fue un encuentro muy nutrido, numeroso, aunque yo sé que acá en Argentina los encuentros así son, ¿no? Como súper concurridos los encuentros feministas. Y me parece que es un espacio necesario para quienes hacemos comunicación. Y yo veo a la radio como una plataforma para posicionar un proyecto político que es el de los derechos humanos de las mujeres. Y creo que hay un gran potencial, porque además en Argentina hay un gran número de radios comunitarias. En México recién están pues como surgiendo más y más radios, pero el proceso de participación de las mujeres en las radios comunitarias es como un poco al revés. O sea, primero empiezan haciendo radio y después se forman feministas, ¿no? Que también está bueno. Pero a mí me parece que acá en ustedes tienen un como mucho más claridad de ser un proyecto de comunicación feminista participando en las radios, utilizando como esa plataforma para hacer una mayor difusión de la agenda feminista. Entonces, en ese sentido me parece como muy enriquecedor. ¿Qué puntos de encuentro, de coincidencia encontrás entre las discusiones que se dan acá en Argentina entre nosotras con las que se llevan adelante en tu país? Bueno, yo creo que ustedes tienen un proceso organizativo mucho más avanzado. Y en ese sentido el discurso, pues por lo que sabemos, los últimos meses ha permeado mucho más entre la población joven, sobre todo las mujeres jóvenes. Y no solo, creo que hay un posicionamiento, digo, a pesar de la discusión política y el avance de la derecha, pero creo también que al mismo tiempo hay una mayor población muy consciente como de los derechos de las mujeres. Yo creo que en México lo tenemos un poco menos instalado, ¿no? Instalada la discusión. Entonces, pues no. O sea, coincidencias hay, por supuesto, pero en términos de número, me parece que ustedes están como muy organizadas y llevan un avance bien importante. Por último, te pregunto, ¿por qué es importante que nos encontremos en estos espacios las radialistas feministas de Argentina y de América Latina y el Caribe también? Que es, eso me parece fundamental. De hecho, yo creo que este espacio, bueno, fue mayoritariamente argentino, pero creo que cuando nos encontramos y hablamos de manera directa y nos miramos a los ojos, siempre hay una mayor posibilidad de entendimiento y de enredarnos, ¿no? Ayer yo mencionaba que creo que entre los espacios de comunicación nos tenemos que fortalecer compartiendo contenidos y conociendo de nuestro quehacer dentro de las radios, porque de esa manera nos fortalecemos entre todas, ¿no? Armar red es como irnos fortaleciendo entre todas. Pues al final para posicionar el discurso de los derechos de las mujeres y en ese sentido pues contribuir más a que haya el reconocimiento de esos derechos. Entonces yo diría que el siguiente encuentro tiene que ser más latinoamericano, o sea, con un mayor número de mujeres latinoamericanas presentes. ¿Con qué se vuelven? ¿Qué se llevan para allá? Ay, yo pues muy encantada de conocer tantos proyectos. O sea, yo creo que las voces de las mujeres argentinas están muy bien representadas. No sé si sea suficiente porque Argentina es un país súper grande, pero creo que hay un muy buen número de mujeres posicionadas en las radios comunitarias, por lo menos, que va a contribuir a que siga avanzando, bueno, pues que se siga posicionando el discurso feminista en los medios de comunicación. Y eso me lo llevo también pensando como en las mujeres de las radios comunitarias en México y cómo podemos, o sea, qué podemos aprender, por ejemplo, de la organización de acá para intentar que en México también se implemente. Bueno, muchas gracias. No, de nada.